Bueno, feliz día para vos también y para todos los oyentes, tanto del trabajador como de la Constitución, ¿no? Así es, así es. Primero, preguntarte a qué se dedica la Fundación para la Educación, la Ciencia y la Cultura, porque tengo entendido que es una fundación con muchos años ya, ¿no? Sí, como bien decís, la fundación nació en el año 1971. Fue pensada e ideada por nuestro primer premio Nobel de Ciencias, Argentina y Latinoamérica, Bernardo Houssay, pero bueno, lamentablemente falleció 2 meses antes de que diera inicio de sus actividades, pero sus discípulos, continuando con la tarea, la fundaron el 2 de noviembre de 1971, así que ya son 48 años y vamos para 49 que venimos trabajando en un montón de temáticas, ¿no? Como bien lo dice el nombre de la fundación, tenemos estos tres grandes pilares que son la educación, la ciencia y la cultura, y trabajamos a través de centros propios en estas distintas temáticas. ¿Centros propios tienen espacios donde organizan este tipo de actividades y trabajos? Claro, tenemos varias sedes. Nuestra sede central es el Centro Cultural Mariano Moreno, tenemos claro. Una carga histórica muy importante, como bien te contaba recién con el doctor Bernardo Houssay, pero también la sede central es el solar natal del prócer de Mayo, Mariano Moreno, que está transformada en centro cultural, que alberga un montón de salas para hacer capacitaciones y una sala teatral también. Es un espacio que participan 400 personas por día haciendo actividades. Qué lindo lugar. Estoy viendo algunas imágenes de este espacio en la página, ¿no? De la fundación, que es faesic.org.ar, donde pueden encontrar toda la información. Y además, en particular, hoy se está celebrando un aniversario de la Constitución Nacional Argentina, de la de 1853, ¿no? La que está vigente actualmente, además. Sí, desde ya. La Constitución, bueno, tuvo varias reformas desde su sanción en 1853, la última, la más conocida por todos nosotros, la de 1994. Sí. Pero justamente en el año 2005, por la ley 25.863, es que se consagró el 1 de mayo como Día de la Constitución Nacional, justamente en conmemoración de su sanción el 1 de mayo de 1853. Como te comentaba antes, nosotros trabajamos a través de centros propios, hay diversos centros, uno de ellos es un instituto de estudios constitucionales, ¿no? Y un poco nosotros desarrollamos un programa de difusión de la Constitución Nacional en toda la ciudadanía, pero haciendo mucho hincapié en la escuela primaria y secundaria, para justamente tratar de apostar a que en el futuro tengamos como ciudadanos mayor conocimiento de lo que son nuestros derechos, nuestras responsabilidades, cuáles son las garantías, los procesos en los cuales funciona la democracia y la república, digamos, y de esta manera poder ser un poco mejor ciudadanos el día de mañana, de alguna manera. ¿Y cómo es la implementación de esto en las escuelas? ¿Cómo es el trabajo de ustedes en este programa? Trabajamos en distintos aspectos, ¿no? O sea, apuntamos, es un programa muy amplio y a nivel federal se hace en todo el país. Nuestro primer objetivo que nos planteamos hace varios años es que todas las provincias tengan, como en cuarto grado se promete la bandera, una sí. Ley de promesa a la lealtad a la Constitución. Mira qué lindo. Esto a lo largo de los años lo fuimos consiguiendo en varias provincias, 5 para ser más precisos, entre ellas la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Chaco, Catamarca, Corrientes y Misiones, pero bueno, además el año pasado tuvimos la gran noticia de que el Congreso Nacional sacó una ley nacional de promesa de lealtad a la Constitución, así que reenfocamos un poco este trabajo para que las legislaturas provinciales se adhieran a esta ley nacional, y bueno, desde el año pasado venimos trabajando en ese lado, en ese marco. Eso por un lado, como te decía, y por otro, sí trabajamos en las escuelas directamente, sobre todo haciendo capacitaciones docentes. Nosotros entendemos que la manera de poder replicar en las escuelas ese trabajo es trabajando con los docentes, más allá de que se hacen charlas con constitucionalistas en escuelas, el mejor camino es que los docentes puedan trabajar este tema en el aula, así que hacemos este tipo de capacitaciones. A lo largo de los años ya hemos capacitado más de 4.000 docentes en todo el país. Este año, bueno, por las situaciones que todos conocemos, se está complicando un poco, pero sí. Pudimos organizar para la semana que viene algunas capacitaciones virtuales que vamos a estar haciendo, por ejemplo, en la ciudad de Santa Fe. Te pregunto, estamos charlando aquí en el aire de Abramos la Boca con Santiago Palazzo, director ejecutivo de la Fundación para la Educación, la Ciencia y la Cultura, a raíz de que hoy también es el día de la Constitución, se promulgó esta ley, la 25.863, que organiza la promesa de lealtad a la Constitución Nacional en los pibes del secundario, del primario. Y me interesa preguntarte también si vos crees, si ustedes creen, que es necesaria una actualización de la Constitución Nacional que ha sido reformada en el año 1994. Hace tiempo ya en la República Argentina hay un debate en relación a la actualización de la Constitución y si ustedes creen que es necesario este debate. Mira, a título de como institución no te podría dar una respuesta porque, bueno, nosotros somos una institución muy plural, entonces claro. En ese sentido hay distintas opiniones. Lo que sí te puedo contestar es que la Constitución es muy sabia, ¿no? En ese sentido, porque justamente la Constitución es la ley madre de todas las leyes de la Argentina, o sea, todas las leyes nacionales o provinciales o reglamentaciones municipales están por debajo y tienen que atenerse a lo que nuestra Carta Magna dice de alguna manera. Claro. Pero sabiendo que a lo largo del paso del tiempo se puede quedar un poco atrasada en algunas temáticas, la misma Constitución prevé mecanismos para ser actualizada. Evidentemente, si se juntan las voluntades políticas y hay ganas y se dan las garantías de las mayorías necesarias para hacerlo, esto es un camino que se podría tomar, sin ninguna duda, ¿no? Obviamente, entendiendo que necesita mayorías especiales, ¿no? Claro. Claro, claro. Bueno, felicitaciones por esta iniciativa. Siempre es interesante enterarse de estas cosas. Yo te soy sincero, no sabía que existía esta ley, la 25.863, y que el día de hoy también se conmemoraba la Constitución Nacional. Es muy importante la difusión, ¿no?, de todo esto también. Totalmente, en eso venimos trabajando. Por eso te decía, el programa hace hincapié puntualmente en las escuelas, pero trabaja en toda la ciudadanía, digamos, y tratamos de promover el conocimiento de que el 1 de mayo, además de ser el Día del Trabajador, lo cual es importantísimo, sin lugar a duda, también es un día especial particularmente para los argentinos, porque es el día de nuestra Constitución, que es, nada, la norma que rige nuestra convivencia como sociedad. Muchas gracias por este ratito y la verdad por traernos esta noticia para algunos de nosotros y poder darle difusión también nos pone muy contentos. Gracias, Santiago. Muchas gracias a vos, Mauro, y nuevamente feliz Día del Trabajador y de la Constitución. Gracias, igualmente para vos. Santiago Palazzo, director ejecutivo de la Fundación para la Educación, la Ciencia y la Cultura. ¿Por qué? Porque en el día de hoy se celebra también el Día de la Constitución Nacional y la Fundación que conduce Santiago Palazzo tiene un programa de difusión de la Constitución que lleva adelante desde hace ya 10 años y tiene como objetivo promover la calidad cívica y también han logrado el 22 de mayo del 2019, la sanción definitiva de un proyecto de ley con el número que destacábamos recién, ¿no? Lo tengo aquí, 25.863, que estableció el 1 de mayo de cada año como el Día de la Constitución Nacional. 42 minutos pasaron de las 5 de la tarde, ya venimos con más. 1, 2, 3, 3, 3. Bueno, hola, yo soy Nadia. Te lo voy a decir con toda franqueza. Abramos la Boca, excelente programa. ¿No? Sí, así es. Eso es un hecho, las cosas son como son, ¿comprendés? Esto va a terminar en la maravilla, ¿eh? Todas las tardes escucha Abramos la Boca. Sí, tenés muchísima razón. De lunes a viernes, de 4 a 6. ¿Qué vas a hacer? Prevenir el dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y limpiemos todos los recipientes que puedan acumular agua. Conoce qué podés hacer para eliminar los criaderos que pueda haber en tu casa en buenosaires.gov.ar/dengue. Al dengue, dale vuelta. Vamos, Buenos Aires. Sumate a la comunidad radiográfica. Participá en sorteos para entradas de teatro, recitales, descuentos en restaurantes y productos de la economía popular. 15 años haciendo periodismo desde el pueblo y desde el sur. Para que la comunicación popular siga en movimiento, sumate a la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Porque el futuro del planeta no le da lo mismo. Juan Patricio Méndez te habla de ambientalismo.